¿Qué tal, auditorio de Nómada Sin Tópicos? Somos Zapateando desde Xalapa, Veracruz. Les mandamos un saludo a toda la gente que hace posible este programa, a toda la gente de Contrabanda, y un saludo muy especial también a los compañeros de La Qué Huelga que van a retransmitir esto el martes. Les agradecemos a todos aquellos que nos están sintonizando, ya sea en vivo o en la retransmisión o en los programas grabados que están disponibles en la página de Nómada Sin Tópico. El día de hoy les vamos a hablar de un tema que en México está en el debate. Se llama La Mina Contamina. Precisamente es acerca de este tema. El sábado 11 de febrero hubo aquí en Xalapa un foro al que asistieron representantes de diversas resistencias contra mineras, especialmente mineras canadienses, de estados como San Luis Potosí, Guerrero y por supuesto de aquí mismo de Veracruz. En el primer audio que vamos a escuchar el llamado de La Vida, una organización ambientalista xalapeña, donde nos están llamando justamente a sumarnos a una campaña en contra de la minería tóxica. El segundo audio es de un integrante del Frente Amplio Opositor a la Minera San Javier, allá en el Cerro de San Pedro, en San Luis Potosí, una de las luchas más emblemáticas y que es como una lección para toda la gente que está resistiendo contra la minería tóxica en México. A la sociedad civil organizada, a la comunidad científica y académica, a todos los mexicanos, a los defensores de los derechos humanos, a los auténticos representantes populares, a los habitantes del planeta que luchan por un mundo solidario y justo. Este es un llamado a todos ustedes y les voy a comentar, o sea, lo del pacto por un Veracruz libre de minería tóxica. En Veracruz, en los municipios de Alto Lucero y Actopan, la compañía minera canadiense Gold Group, en colaboración con la minera Candimin, pretende establecer una mina a cielo abierto para la extracción de oro mediante el proceso de lixiviación, empleando grandes cantidades de explosivos, agua y cianuro a solo 3 kilómetros de la planta nucleoeléctrica Laguna Verde. Existen muchos motivos para oponerse a este proyecto. Mencionaremos 10 de ellos. Pongan atención. Destruye la selva y bosque, dejando la tierra estéril, donde existía una montaña que dará un cráter desértico y tóxico. 2. Se destruirá la flora y fauna de la región. Existen ahí especies de plantas únicas en el planeta y que están en peligro de extinción, en el caso del encino tropical y de las cícadas igualmente. Se vería afectado el río de aves migratorias que año con año vuelan y pernotan en esta zona. Las tierras explotadas quedarán inútiles por miles de años, inhabilitadas para cualquier actividad productiva. 4. Se contaminarán 250 mil litros de agua cada hora. ¿Ustedes se imaginan lo que es esto? 250 mil litros cada hora. El agua que una familia utiliza en 2 años, la mina la consume en 2 horas. 5. En el contexto actual de crimen organizado y violencia que opera en México y en el propio estado de Veracruz, la presencia de 2 empresas de alto riesgo, como es la nucleoeléctrica con su material radioactivo y la posible empresa minera a cielo abierto, con cientos de toneladas de cianuro y explosivos en tránsito o en el sitio de operación, podría representar no solo un problema ambiental, sino de seguridad nacional. Existen ya elementos que pueden hacer temer actos de sabotaje, como se ha calificado el derrame reciente de petróleo en el río Coatzacoalcos, o las casi cotidianas ordeñas de ductos de Pemex. Eso ustedes sí lo saben, tienen conocimiento todos ustedes de lo que ha pasado en Coatzacoalcos. 6. Cada día se detonarán 15 toneladas de explosivos a solo 2.5 kilómetros de la central nucleoeléctrica Laguna Verde, provocando microsismos y poniendo en riesgo el funcionamiento de la planta nuclear y poniendo en riesgo a la población de gran parte del estado. 7. Destruye el patrimonio arqueológico del estado que pertenece a todos los mexicanos. 8. Diariamente se empleará

Lo que nosotros estamos haciendo es informar nuestro caso para que otras comunidades aprendan de lo que a nosotros ya nos pasó y que ya no les pase a ustedes. Hemos seguido el caso de Caballo Blanco desde que nos enteramos de esto y se nos hace una barbaridad que quieran poner una mina de tajo a cielo abierto. Pues contrario a lo que nos presentan siempre los técnicos de que todo van a tenerlo bajo control, lo que nos muestra este compañero de San Luis Potosí es que todo esto es mentira, que en la realidad pues la devastación ambiental y social es muy grave. Los pueblos, comunidades, colectivos, organizaciones y diversas personas en México nos estamos oponiendo, decimos no a la minería tóxica. Bueno, en Veracruz, Caballo Blanco es una historia de despojo impulsado por la transnacional Coal Group Mining. Y pues les invitamos desde Veracruz, les hacemos este llamado para apoyar esta campaña para erradicar la minería tóxica de México y de América Latina, y les invitamos también a visitar algunos espacios en donde se pueden informar, como lavidaolamina.wordpress.com. Infórmate y participa. Y nos escuchamos dentro de 15 días.